Margarita estaba pasando por un momento bastante difícil, es verdad, pero no es ese extremo que se dice en esos comentarios y en esa información que se está dando. Aquí en la isla de Margarita hay 650 mil habitantes en cualquier momento dado, y esos 650 mil habitantes tienen un solo motor económico, tienen una sola actividad que es la que genera todas las otras actividades en la isla de Margarita, que es el turismo. Decir que el llamado es un llamado de la población y de los pobladores de Margarita es de verdad, no sería justo, porque dentro de esta isla hay un gran número de habitantes que dependen exclusivamente de la actividad turística y no pueden estar haciendo este tipo de llamados porque se estarían afectando ellos